the sign. One to go in, I'm Brooklyn. I see that people. It's Steve. You know me. ¿No nos quieren matar? Yo vengo de Andalucía, la primera huelga que hice la hice con 14 años y todavía estoy en la lucha. Y no he adelantado prácticamente nada. Resulta que ahora, cuando yo estaba orgullosa que mis hijos y mi nieto iban a ir a la universidad, me la recortan. La sanidad pública. En Andalucía nos moríamos, nos vinimos aquí, hemos estado unos años bien, ahora nos la vuelven otra vez a quitar. ¿Qué hemos hecho? Pues una huelga es poco. Para lo que nos están haciendo, la huelga es poco. Los antidisturbios siempre han sido los mismos. Conceptuado, hace 64 años tengo y desde que los conozco no han sido siempre los mismos. Unos sanguinarios con la clase trabajadora. Sus hijos van a la universidad. Los míos, mis nietos a lo mejor no pueden ir. When me gun them and knock them find head without head back. Me no amigo die, gun him down at the corner shop. Out him a go buy chicken back. When we a step from boy, we know this guy is. We know where we got frack. I no die, boy witness real gun. And I don't give a shot. Compartiendo un mundo diferente, un mundo que nosotros decimos es posible, desde ser mujeres guerreras, como decimos nosotros, guerreras de un pensamiento, guerreras de resistencia, guerreras de cambio. Me get paper on Friday and by Saturday, it's like me don't know me that them. But no fees so me spend on me money. Me work to hard beat, fi take it and dash me. A long time me no save, gone are the days when me could have a thing stash me. Me lose big out a track one day, so me nah go back there. Me have to try something else. Get me pay, me pray for your blessing. All kind of way me try stretch it. Me try pick tree, but me never yet catch it. All of that so me have to lift it. And I don't want break the law. One of me friend tell me fi try part now. But this said week when me get me draw, me hand down back on me jaw. And tomorrow, as we get the money, what? We go. Paula Maroni y Carlos Pisoni trabajan ahora en un edificio de la antigua y tenebrosa Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, el mayor centro de tortura y exterminio durante la última dictadura argentina, del 76 al 83. Ella tiene 36 años y él 35. Pertenecen a la asociación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos. Sus padres desaparecieron durante la dictadura cuando ellos eran bebés. Cuando tenían 17 y 18 años, en diciembre del 96, decidieron escrachar a un médico de la ESMA. Sería el primero de una larga lista. Nunca pensaron que aquella actividad con ese mismo nombre terminaría llegando a España y que sería empleada por ciudadanos y ciudadanas que están siendo obligados y obligadas a salir de sus casas tras el impago de sus créditos bancarios. Convocados por la plataforma de afectados por la hipoteca, cientos de personas han protestado en las últimas semanas frente a los hogares de varios diputados del Partido Popular. El origen hay que buscarlo en aquellos adolescentes argentinos. Escrachar se usaba siempre en lunfardo, el lenguaje popular de Buenos Aires, explica Carlos Pisoni. Su raíz no está muy clara, pero significa poner en evidencia a alguien. Y al principio fue algo muy espontáneo. Nos enteramos que Jorge Luis Magnaco, que era un médico que atendía los partos de las mujeres secuestradas en la ESMA, trabajaba como jefe de obstetricia en un hospital de Buenos Aires y que vivía muy cerca de ese hospital. En aquella época era impensable aplicar justicia. Estos genocidas vivían con total impunidad, ocupaban puestos de responsabilidad en la sociedad. Así que empezamos arrojando bombitas de pintura roja en sus casas, repartíamos información entre los vecinos y nos íbamos. Temíamos también por nuestra seguridad. A Paula Maroni llegaron a montarla en un coche y darle vueltas por Buenos Aires. Después nos dimos cuenta de lo importante que era no solo señalarlos, sino que la sociedad los condenara, que el panadero no le vendiera pan ni el carnicero carne. Al cabo de un año el trabajo o la actividad se hizo más compleja. Hacíamos un trabajo previo de información en los barrios que podría durar unos 3 meses, continúa Paula Maroni. Citábamos a las organizaciones sociales del barrio y creábamos una mesa del escrache. Ya no se trataba de una acción en sí. No tenía que ver con el hecho fascista que puede suponer decir: yo digo que vos sos culpable de algo, voy, te marco y me marcho. Lo nuestro era una construcción política en el tiempo. Llegábamos a disfrazarnos de carteros para comprobar que en tal casa vivía quien nosotros creíamos que vivía. Informábamos paso a paso, semana a semana, al barrio. Y el día del escrache era solo la culminación de un proceso que había culminado mucho antes. Había unos 200 miembros de Hijos en la capital y 500 en el país. Escracharon a más de 50 personas en Buenos Aires y a una centena en Argentina. ¿Se habría conseguido enjuiciar a muchos militares sin aquellos escraches en los domicilios? Fuimos un granito de arena muy importante, explica Carlos. Yo comencé a escrachar cuando me encontré en un bar al que torturó a mi padre. Podía haber optado por partirle una botella en la cabeza, pero pensé que la salida tendría que ser colectiva y conseguimos implicar a la sociedad. En 2004, tras la llegada de Kirchner al gobierno y con la reapertura de los juicios contra los militares, entendieron que ya no tenía sentido continuar con los escraches, salvo en casos puntuales. Uno de esos casos concretos fue el del general Jorge Rafael Videla. Le habíamos hecho un escrache en 1998 y después de otra modalidad que le llamábamos escrache móvil, íbamos en bicicleta, motos, autos y por las casas que ya habíamos pasado otras veces, relata Pisoni. Pero en 2006 él tenía prisión en su domicilio, era el símbolo de la dictadura y nos propusimos que fuera a una cárcel común. Logramos que se revocara la prisión domiciliaria. Nuestra aparición revitalizó la lucha que habían iniciado antes las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, señala Maroni. En ese momento, ellas seguían dando vuelta a la plaza todos los jueves sin que la sociedad acompañara esa acción. De pronto, empezamos a escrachar y casi toda la sociedad y los medios de comunicación nos apoyaron. En 2001, 5 años después de los primeros escraches, sobrevino el corralito en Argentina. Millones de personas se vieron privados de acceder a sus ahorros en el banco. Hubo cientos de escraches, recuerda Carlos, a empresas, a políticos, a banqueros, a las compañías de teléfono. La gente iba a sus puertas y les rompía los vidrios. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que hizo el pueblo. Escracharon. Después esa práctica se la apropió el pueblo y nosotros ya no tenemos nada que decir sobre cómo cada uno la traduce. ¿Y qué piensan de los escraches que se están produciendo en España ante las casas de los políticos del Partido Popular? Cuando una sociedad busca medidas alternativas es porque hay un contrato social que se ha roto. El escrache es producto de la impunidad, y la impunidad tiene mucho que ver con la impotencia, señala Maroni. Y no se podría limitar el señalamiento público al lugar en el que la persona en cuestión desempeña su trabajo. Les daría igual, hasta que no tocas el timbre de la casa del tipo no surte efecto el escrache, contesta Maroni. El escrache siguió funcionando de forma esporádica en Argentina. Sus defensores y detractores se encuentran por igual dentro y fuera del peronismo y dentro y fuera del gobierno. Aníbal Fernández, uno de los senadores peronistas más conocidos en Argentina, ha sufrido varios escraches y los ha criticado también cuando se ejercían sobre políticos opositores. No se puede aceptar que se agreda o se insulte o se escrache. Todo este invento nazi que ha traído a la Argentina y tiene un comportamiento espantoso so pretexto de defender una ideología, declaró en 2009 tras el escrache a un senador de la oposición. En los escraches más recientes de Argentina, las víctimas han sido miembros del gobierno. En septiembre de 2012, varios manifestantes acudieron con sus cacerolas a la casa del secretario de Estado de Comercio, Guillermo Moreno. El pasado febrero, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, cerebro de la expropiación de YPF a Repsol, sufrió otro escrache cuando viajaba con su esposa y 2 hijos en un buquebús desde Montevideo a Buenos Aires. Kicillof tuvo que ser trasladado junto a su familia a primera clase para evitar el abucheo. La verdad fue muy angustiante, relató su esposa. Yo le pedí a la gente que no fuera irrespetuosa porque estábamos con nuestros hijos de 1 y 4 años. Axel, nosotros lo conocemos desde que empezó nuestro movimiento. Su grupo universitario participaba en nuestros scratches, recuerda Pisoni, y no estábamos de acuerdo con el scratch que sufrió. Sin embargo, estamos de acuerdo con que se vaya a protestar ante las empresas eléctricas cuando se producen cortes de luz porque no intervinieron lo que tenía que intervenir. ¿Y apoyaría una protesta ante la casa del director de cualquier empresa eléctrica? Claro que sí, contesta Paula. El scratch tiene sentido cuando no tenés otra herramienta para obtener un resultado. Si vos le negás al pueblo el canal de encontrar una solución, tal vez el tipo que se esconde detrás de un escritorio de una empresa privada va a salir a la terraza y te puedo asegurar que se le cae la cara de vergüenza delante de sus hijos, de sus vecinos. El escritor y bloguero Jorge Asís suele ser muy crítico con el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, pero cuando escracharon a Moreno y a Kicillof, repudió públicamente el escrache. Creo que se trata de una expresión neofascista. Es un acto de cobardía colectiva de señores que necesitan purificarse en la protesta ante cualquiera que mantenga la arbitraria representación del culpable, indica Asís. ¿Acaso por haber escrachado yo mismo durante años en presencia, incluso en mis hijos, en un restaurante o por la calle, pienso que saldría a defender a mis adversarios políticos si los escracharan en mi presencia? Sé que se los intenta comprender por razones que eluden la impotencia, por la necesidad de descargarse que tiene quien se siente víctima de alguna injusticia. Conozco la memoria de los argumentos, pero la democracia no se hizo para legitimar estos desatinos. Por su parte, Paula Maroni cree que no existe una vara única para medir o valorar los scratches. Esto es política, no matemáticas, y cada persona tiene que hacerse a cargo de su opción ideológica. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Yo lo siento, mi amor, pero es que ya me he cansado de fingir y pretender acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de rabia al verte encendido, y tu cara, tu pecho y tus manos parecen descarchillados, y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Y es que siento un amor que lo tengo callado, callado, va escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo. No puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento. Al yo hablarte a la cara, siento mi amor, pero ya me he cansado de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor. Tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que ya mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen de escarchía, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que siento tu amor que lo tengo callado, callado, va escondido y vibrando en mi alma queriendo gritar yo, porque no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y yo prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Guerreras de Cambi. Como estamos haciendo el programa desde Londres, concretamente desde el barrio de Hackney, hemos podido vivir estas semanas de revival de la política y del recuerdo de Thatcher, de Margaret Thatcher, tras su muerte. Entonces hemos podido ver una Inglaterra, una Gran Bretaña bastante dividida entre los opositores de Margaret Thatcher y los que la apoyaban. Su muerte, como decía antes, ha revivido este debate y nos gustaría poder aportar desde Guerreras de Cambi algunos datos que hemos podido leer que son interesantes para este debate. El legado económico de Thatcher. Resulta irónico que el funeral de Margaret Thatcher vaya a tener lugar en la Catedral de St. Paul's Cathedral, ubicada en plena City de Londres. El mundo que rodea al gran monumento está empezando a desenmarañarse como resultado de las fuerzas de liberalización que ella misma ayudó a desencadenar. Los bancos están en bancarrota. Se han perdido miles de empleos y la reputación de honra y juego limpio, arduamente ganada por la City, yace hecha jirones. La acción más fundamental de la era de Thatcher en la economía consistió en intensificar la liberalización del sector financiero. Esto lo dictó la City y lo respaldaron los primeros economistas monetaristas. La inflación de la década de los 70 la provocó originariamente esta liberalización y expansión del crédito a escala nacional e internacional, demasiado dinero a la caza de pocos bienes y servicios. El auge del periodo Nigel Lawson, el ministro de Economía de Thatcher, a finales de los 80, siguiendo los pasos de los recortes gubernamentales, se produjo mientras la masa monetaria volvía a desquiciarse. Desde el inicio de la liberalización de las finanzas a fines de los años 60, la economía mundial ha ido como por una montaña rusa, impulsada por repetidos ciclos de excesos financieros, inflaciones, fracaso y recorte económico. El auge casi unánime celebrado de 1992 hasta 2007 fue una ilusión solo posible gracias a una inflación de la deuda de un tipo más grave que la de los años 30. Mientras se recrudece el debate sobre su herencia, los economistas se muestran ruidosos en su afirmación de que Thatcher arregló la economía. Los economistas, como el profesor Van Riemann de la London School of Economics, hacen vagas afirmaciones sobre las mejoras de la economía de oferta o competitividad. Estas se remontan a argumentos desplegados por los primitivos monetaristas Samuel Brittan, de Financial Times, Brian Griffiths, hoy de Goldman Sachs y asesor del arzobispo de Canterbury, Peter Jay, ex editor de Economía de la BBC. Eran argumentos utilizados para justificar la liberalización, y estas medidas políticas provocaron que se deteriorase la economía de cualquier modo imaginable. En el En el informe de PRIME 2010 de Economic Consequences of Mr. Osborne, las consecuencias económicas de Mr. Osborne, que es el ministro de Economía del actual gobierno conservador, se incluía un examen de las experiencias económicas de la posguerra. 1976 es una fecha clave, el momento en el que el gobierno laborista presuntamente se rinde al keynesianismo y a las reformas del FMI, que precedieron y anticiparon las medidas políticas de la Thatcher. Los titulares económicos más evidentes de antes y después del 76 son: el desempleo llegaba a una media del 2,3% antes de la reforma y después de 1976 llegó a una media del 7,7% anual. El crecimiento del Producto Interior Bruto era de un 2,7% anual antes de la reforma y un 2,2% anual más tarde. Y la distribución de la renta iba estrechándose casi todos los años antes de la reforma. Entonces se produjo una verdadera transformación. El volumen del aumento de la desigualdad a lo largo de los 80 no tenía paralelo en la historia ni comparado con la mayoría de los demás países desarrollados. De acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales, en un informe del 2011. También es un mito que la edad dorada que precedió a la liberalización se viera agobiada por una sobredependencia del Estado o sector público. Antes de que Thatcher llegara al poder, el Reino Unido poseía un pujante sector manufacturero. En 1970, el 33% de la economía se describía como manufacturera. Actualmente, esta proporción asciende al 10%. Antes de Thatcher, los dueños de las empresas tenían confianza para invertir. En términos reales, la inversión del capital crecía un 4,6% al año antes de sus reformas, y solo el 2,6% después. La actividad económica se extendía más allá de las manufacturas tradicionales y del Estado. Había una edad de oro para el teatro, el diseño y, por supuesto, la música popular. Gran Bretaña podía permitirse asistencia sanitaria y educación para todos. Era gratuita la educación secundaria y superior. Una red de seguridad protegía a los pocos que no disponían trabajo, y de los ancianos se cuidaba un sistema de pensiones que funcionaba. Contrariamente al consenso de la profesión económica desde la reforma, el volumen del gasto del Estado ha crecido como parte de la economía. La estimación más amplia del volumen del Estado, el gasto general del Estado en tanto que parte del producto del PIB, creció del 37% al 41% después de Thatcher. En términos de finanzas públicas, la deuda publicada estimada como parte del Producto Interior Bruto cayó una media de 5 puntos porcentuales al año en el periodo anterior al thatcherismo. Se elevó en 1,3 puntos porcentuales anuales en el mismo periodo posterior. Este crecimiento no es, por supuesto, resultado positivo de un mayor gasto público en bienes y servicios o de la inversión pública. Antes bien, representa los costes del fracaso de la reforma. A medida que se deterioraba la economía, se disparaba el coste del bienestar y del pago de los intereses. En todo este debate, olvidan los economistas para qué está la economía. No está para servir a los ricos, ni tiene solo que ver con el crecimiento o la competitividad. Proporciona una salida a la creatividad humana y satisface el hondo deseo de trabajar del género humano. Crea un armazón que nutre y protege a los jóvenes, los más vulnerables y a los ancianos, y que alivia ante las adversidades y acrecienta los placeres de la vida a todos los que viven en su seno. De acuerdo con estos términos, las reformas promovidas de la profesión económica y llevadas a la práctica por Thatcher le fallaron de forma catastrófica a las gentes de Gran Bretaña. Este artículo es de Anne Pettiford, que es directora de Política e Investigación en Macroeconómicas. Tiene una web que se llama Prime Economics, PRIMEECONOMICS.org, Prime Economics, con dos S. La dama de hierro ha muerto, pero el thatcherismo sigue vivo. por Gary Young. En 1966, poco más de un año después de que Martin Luther King fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz, solo un 33% de norteamericanos tenía una opinión favorable de él, por oposición a un 63% que lo veía con malos ojos. No es difícil entender por qué razón. Se trataba de un dirigente de los derechos civiles en un país en el que el 85% de los blancos pensaba que los negros iban demasiado rápido en pos de la igualdad racial. Se había convertido además en un vociferante opositor a la guerra de Vietnam. Solo 6 días después de la muerte de King, en abril de 1968, William Tuck, congresista por Virginia, culpó a King de su propio asesinato, declarando ante la Cámara de Representantes que King fomentó la discordia y el conflicto entre las razas. Quien siembra la semilla del pecado recogerá y cosechará una tempestad de maldad. Pero en los 45 años que han transcurrido, se ha limpiado el fango que le arrojaron y su legado se ha ilustrado hasta asemejarse a un tesoro nacional. En 1986, su cumpleaños se convirtió en festividad federal nacional anual. Para 1999, una encuesta de Gallup revelaba que King había empatado con John Fitzgerald Kennedy y Albert Einstein como una de las figuras públicas más admiradas del siglo XX en los Estados Unidos. Más popular que Franklin Delano Roosevelt, el Papa Juan Pablo II y Winston Churchill. Solo la Madre Teresa de Calcuta era más estimada. En 2011 se abrió el Memorial de King en el National Wall de Washington, Distrito Federal, de Washington, D.C., con una estatua de 9 metros situada en un terreno histórico de primer orden de 4 acres de extensión. Podemos mirar al pasado y lograr nuestra comprensión del pasado a través solo de los ojos del presente, sostenía el historiador E. Carr en su ensayo Señero, que es la historia. El historiador lo es de su propia época y se ve atado a ella por las condiciones de la existencia humana. Norteamérica llegó a valorar a King solo después de llegar a un consenso respecto a que la segregación legal era mala, que la guerra de Vietnam había sido un error y que las demás cosas que había dicho sobre la redistribución de la riqueza, el militarismo norteamericano y la acción afirmativa hayan sido convenientemente olvidadas. En ese momento su herencia podía entenderla suficiente gente, no como fuente de división, como se vieron sus aportaciones en la época, sino como fuente de resolución. La respuesta polarizada, polémica y a veces problemática a la muerte de Margaret Thatcher ha puesto en relieve que, en su caso, no se ha producido ninguna resolución y, por tanto, no puede haber consenso. Acontecida en un momento de desempleo en aumento y desigualdad económica, movilidad social en declive, pobreza arraigada y recortes del bienestar, con un gobierno dirigido por los conservadores que prosigue con severas medidas de austeridad, su muerte sirve para propiciar el debate no solo sobre las divisiones del pasado, sino las del presente. El titular de portada del Financial Times del jueves 11 de abril rezaba: la brecha de prosperidad se ensancha conforme los recortes en bienestar que golpean duramente al norte británico. Se podría haber escrito así en cualquier momento de los años 80. La suya es una herencia viva de mercantilización y privatización, estratificación económica y dislocación social. Sus víctimas y beneficiarios no solo siguen todavía vivos, están naciendo todavía. Las antiguas heridas sin curar de los pueblos mineros y los huelguistas de hambre quedan a la vista mientras se infligen otras nuevas con el recorte de las prestaciones por discapacidad y el impuesto por dormitorio. Una encuesta muestra que las medidas políticas de Thatcher, tales como el recorte del impuesto sobre la renta y el aumento del IVA, la privatización y recorte de las tasas impositivas más altas para los ricos, se encuentran hoy entre las menos populares, pero son las mismas que el gobierno de coalición está llevando a la práctica. La valoración de su figura sigue bastante fielmente las lealtades del partido. Un 90% de los conservadores afirma que fue buena o grande, por oposición a un 23% solo de los votantes laboristas. Esa es la razón por la que los intentos de hagiografía y canonización se ven continuamente interrumpidos por estallidos de furia, incredulidad y ocasionalmente hasta de júbilo. De las quejas recibidas por la BBC a propósito de la cobertura de su muerte, un 35% cree que ha sido demasiado favorable, un 29% que ha sido demasiado crítica y un 36% que ha sido excesiva. Daily Telegraph, un diario conservador, hubo de cerrar los comentarios a los artículos de su página debido al torrente de insultos. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, la bruja muerto. La canción del Mago de Oz se encuentra ahora mismo en la lista de éxitos que pueden convertirse en número uno la semana que viene. Cuando se le erigió una prominente estatua en 2002, la decapitó un hombre con un poste de metal. Los llamamientos a la unidad nacional para llorar la muerte de la veterana estadista, que suelen por lo general seguirse, no se han observado de modo tan amplio, porque mientras Thatcher ha muerto, el thatcherismo no. También constituye la razón por la cual muchos de estos estallidos suenan a rabia impotente. El thatcherismo fue un regalo que Thatcher legó a la clase política británica. Tony Blair afianzó su agenda, declarando que sentía que su labor consistía en construir sobre algunas de las cosas que ella había hecho más que en darles la vuelta. David Cameron las ha ampliado y profundizado. Clegg ha cedido voluntariamente ante ella. Ideológicamente, la izquierda ha contrarrestado adecuadamente las razones del thatcherismo, pero desde un punto de vista organizativo y estratégico no ha logrado asentar los recursos para poder responder adecuadamente a ello y electoralmente. No ha conseguido convencer a suficiente gente de sus alternativas. El problema no es solo que alguna gente no haya podido sobreponerse a su agenda, es que muchos todavía la están sufriendo y tienen todavía que encontrar un modo de esquivarla. Gary Young escribe en el Guardian. Jusqu'au bout et là on peut. les entourer parce qu'ils n'entendent jamais les cris. Lorsque le sang coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés, limite de nos états, riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition, la rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Arrête du peuple, arrête du peuple, arrête du peuple, arrête du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace et la rage est énorme. Yo igual ya voy a presentarte. Bueno, que mejor que te presentes tú, porque estamos con una compañera aquí en un bar tomando un té y hemos venido de ver una exposición muy buena de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño, y la exposición era sobre todo de paisajes y de naturaleza y fauna. De una colección de muchos años de viajes que ha hecho Sebastián Salgado en el Museo de Historia Natural de Londres. Y entonces, bueno, ahora que estamos aquí, quería pues eso, que Laura primero se presentase. Hola, buenos días, me llamo Laura Vejeque, soy francesa y trabajo en Londres para un eje que se llama Client Earth. ¿Y qué temática estáis trabajando en la ONG? Trabajamos sobre clima, sobre productos químicos, también biodiversidad, pero yo específicamente trabajo sobre deforestación ilegal. ¿Y qué es la deforestación ilegal? Es deforestar en zonas protegidas, deforestar sin permiso de explotación o deforestar en lugares donde viven pueblos indígenas que tienen derecho a su tierra. ¿Y eso pasa mucho? Pasa mucho en países como en el Congo, por ejemplo, o en Camerún, hay mucho también, bueno, en Brasil hay un nivel también muy alto. Pasa en Indonesia también, pero es muy complicado porque la deforestación ilegal puede ser legalizada por el Estado, entonces también hay una... Hablamos más de gobernanza forestal, porque en verdad también el Estado tiene un rol que a veces favoriza la deforestación ilegal. Entonces, bueno, ya me has dicho que sí que pasa en muchos lugares, y en concreto, habéis estado hace poco en Camerún, cuéntame un poquito el ejemplo del problema que hay ahora o que habéis tratado vosotras. Bueno, los problemas que hemos visto mucho en Camerún, de que no nos han hablado mucho, bueno, más que todo el que nos mueve más es el de los pueblos indígenas, porque hay empresas forestales, muchas veces que son del extranjero, que no son de Camerún, que vienen y hacen como compromisos con los pueblos indígenas, entonces dicen vamos a dejar una parte para vosotros. Y muchas veces estos compromisos no son respetados, entonces hay un pueblo que se llama Los Baca, por ejemplo, que tienen un lugar sagrado que está en la selva, donde vienen en peregrinaje, viven entre peregrinaje y Este lugar sagrado no podía ser deforestado, pero la empresa lo deforestó. ¿Y qué empresa es? Es una empresa que se llama, que es Palisco, que es una empresa francesa que opera en Camerún desde muchos, muchos años. Es que Camerún es una democracia, pero tiene un presidente desde 32 años. Entonces sí, está un presidente que es muy cercano del líder francés, François Hollande. Entonces, o sea que el gobierno francés de alguna manera protege esta dictadura. Sí, no, bueno, hay muchos avisores de ministros camerunes que son franceses, sí. Bueno, sí, hay una connivencia de intereses. Vale. Y entonces, ¿vosotros en qué grado estáis o qué habéis podido hacer? Bueno, lo que realmente el herramienta que usamos es un herramienta europeo, porque no tenemos ningún derecho de poder intervenir en todo lo que está pasando en Camerún, pero más que todo miramos al comercio hasta Europa, que ahora está regulada y que no se puede poner en el mercado europeo en manera que fue deforestada de manera legalmente. Entonces hacemos dos cosas. Por una parte hablamos con la industria en Camerún diciéndole, bueno, hay este reglamento, eso es todo lo que tenéis que hacer. Por otra parte hablamos con la sociedad civil y recogemos pruebas, porque vamos a poner, como trabajo con abogados, vamos a poner a hacer como tener muchas pruebas y empezar a hablar con la industria, y si no hay ninguna reacción de la industria, ir hasta los tribunales para que se respeten el reglamento europeo de la manera. ¿Y hay empresas que lo respetan? Sí, hay empresas que lo respetan, sí. Ay, pero es que realmente entró en vigor el 3 de marzo de este año, entonces todavía está muy nuevo, pero hasta ahora tenemos como dos casos de empresas que no lo respeten. Dos casos que ya están en juicio. Hay un caso en Francia, que una ONG inglesa lo demostró, que había madera de Liberia, que era deforestada ilegalmente, y Greenpeace en Bélgica también se puso en un barco, y cuando entró el barco en Bélgica habló con el gobierno belgo, y ahora están en el tribunal por manera deforestada legalmente. También eso pasó con Greenpeace en Estados Unidos, que fue al tribunal en contra de los guitarras Gibson, porque vienen de Ébano, que fue deforestada legalmente en Madagascar y en Congo. Entonces, ahora lo que pasa, esta ley está más anciana en Estados Unidos, pero lo que está pasando en Estados Unidos es que más que todo las empresas se responsabilizan mucho más por todo su cadena de producción, sí. Entonces ahora las guitarras Gibson ellos mismos están empresas de foresta. Ella para asegurarse que la deforestación está legal. Entonces, más que todo, lo que queremos es más responsabilidad de las empresas en su política de aprovechamiento. Claro. O sea que, pero se está, por ejemplo, planificando un certificado o algo, un sello. Bueno, eso no, porque lo que pasa con la certificación es que hay muchos problemas con la certificación, especialmente en África, que hay mucho. Por ejemplo, el caso de Palisco en Camerún con los vaca, la madera fue certificada. Pero lo que pasa es que el certificador viene una vez, a veces nunca vuelve en 7 años, a veces también no se puede dejar la certificación, o sea, no se puede retirar. Cuando alguien está certificado, ya se queda certificado. Y entonces la certificación es muy complicada, y además la certificación pone una responsabilidad en un actor exterior, la responsabilidad debe estar en la empresa misma. Y debe ser muy difícil, porque estamos hablando ahora, has nombrado como 8 países, ¿no? En poco tiempo, diferentes gobiernos y gente, ¿no? Con la que trabajáis. Entonces yo digo, ¿con qué gente trabajáis en Camerún, por ejemplo, para poder, porque tú estás aquí en Londres, pero en Camerún está pasando eso, ¿cómo sabéis que eso está pasando en Camerún y con qué gente trabajáis ahí? Bueno, hay una organización que es Amigos de la Tierra Camerún, se llama SONT, Environment Development, y que tiene un líder increíble, que ganó el precio Goldman hace muchos años. Y ¿que ganó qué? El precio Goldman del medio ambiente, que es el precio Nobel alternativo. Ah, vale. Y tiene una red de observadores en la selva que protegen muy bien. Entonces, él nos manda información. Él nos manda información sobre lo que está pasando en Camerún, pero no los manda, no lo compartimos, pero nunca mandamos por mail o por teléfono. Pero como tiene mucha experiencia en eso, también nos da confianza, porque también sabemos que él sabe proteger a la gente, porque hay un problema también de la denunciación, especialmente en Camerún. La denuncia. De la denuncia en Camerún es que tenemos miedo de que puede pasar algo al observador. Y a los pueblos indígenas, porque hay mucha impunidad en este país. Entonces tenemos una organización en el Camerún que nos ayuda mucho. O sea, que tenéis miedo de que puedan haber amenazas o incluso muertos. En Brasil hay muchísimos militantes en la Amazonia que mueren. Y en Camerún puede pasar también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque nadie hablará en los periódicos europeos si muere un camerunés por haber denunciado deforestación ilegal. Bueno, muy bien. ¿Querías decir algo más? Está bien. Ahora que hemos entrado en el tema escabroso de la impunidad, ¿no? No, yo sé que hace poco un compañero tuyo ha vivido un altercado con esto mismo, ¿no? Por haber hablado demasiado. Entonces, esas cosas, ¿cómo se pueden solucionar? Porque tampoco es que vosotros estáis intentando hacer un trabajo por el medio ambiente, pero al mismo tiempo, ese trabajo puede afectar a la gente que está ahí. Es peligroso, ¿no? Sí, es peligroso, pero... pero vale la pena, y además es gente que tiene nada que perder, porque han perdido su modo de subsistencia, porque hablamos de pueblos indígenas que viven en la selva y que acaban de perder su comida, su techo y todo. Entonces, aunque hay un riesgo para ellos, saben muy bien que de otra manera no pueden no hacerlo. Son los primeros que están comprometidos con la causa. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias, Laura, esperamos escucharte pronto, porque nos tienes que contar muchas cosas. Gracias a ti. ¿Querías decir algo, saludar a alguien en especial? Bueno, saludar a la organización en Camerún, porque hacen realmente un trabajo muy bueno, se llama CED Camerún, y el director Samuel Nguifo es muy, muy interesante. Pues aquí estamos en el barrio de South Kensington saludando a nuestro compatriota de Camerún para Radio 77 de Palma de Mallorca. Una besada.